Buenas gente, ¿cómo les va? Mi nombre es Nicolás Viegas Palermo. Este es Spreadshirt News Podcast número 182 y como siempre estoy con Maximiliano Carrión del otro lado. ¿Cómo estás, Maxi? Hola, bien, estoy bien porque y además estoy contento porque dentro de una semana empiezan mis vacaciones, entonces es como que ya estoy en modo todo me chupa un huevo en el laburo y no, o sea, si antes no estaba haciendo mucho, ahora estoy haciendo nada. Perfecto. Y es como camino por la vida, me cago de calor y no hago nada y después me voy. Igual justo ayer que llovió estuvo lindo y hoy está eso un poco fue más tranca. Una enorme bendición. Además, la única cagada es que como yo estoy literalmente abajo de un techo de chapa, o sea, mi techo es un techo de chapa, estoy justo en la parte de arriba del galpón, uh-huh. Es como... No tanto el ruido. El problema es que el calor sube y es un horno por más que haga frío. Claro. Encima tengo un ventiluz que mide 10 centímetros por 10 centímetros, o sea que el aire no corre. Es una mierda, básicamente, pero no importa porque me fui corriendo a la terraza y en la terraza hacía fresco y estuve bien. Está bien. Bueno, nada. Igual acordate que se dice la calor. Es la calor, es cierto. Es bien. Un montón de la calor. Vamos a agradecer a la gente que nos escribe como todas las semanas. En este caso tenemos a José Alejandro Méndez, Lucas Abrín y su GIF comunista, Mati Cocó, Marcio Rosa, Sergio Suárez, Carlos Molina y Seba Rocco, entre otros. Maxi, vos tenés un par de comentarios para destacar, yo tengo sí. Uno largo. Dime. Uno largo y uno corto. El largo es del señor Tony Ganem, que dice: aprovecho para corregir al señor Carrión, que siempre corrige al señor Hover porque el rubio gay vive pifiando y mandando fruta con sus noticias de ciencia. El Samurai Showdown no es una franquicia de Play 1, es una saga originaria de la gloriosa Neo Geo. Casi digo golosa porque me confundo con sus términos que son también muy parecidos. Sí. Técnicamente no está mal lo que dijo el barbudo. Ajá. Porque salieron varios juegos de la franquicia para Play 1, pero son adaptaciones de los originales de Neo Geo, como ocurrió en tantas otras consolas. Toma, Carrión Rayos 1, Carrión 1543. Bien. Así que... Igual no sé ni en qué momento hablamos sobre de dónde salió el Samurai Showdown. Tipo, por ahí estaba medio así en un lapsus yo, pero... Puede ser. Que a veces pasa. Tranquilamente. Pero sí, el Samurai Showdown es de Neo Geo. Igual quiero decir que aunque no voy y lo corrijo activamente, yo también cada vez que Hover dice una guasada digo, la puta madre, Hover, sos programador, la concha sí, de tu madre. Yo sufro horrores. Ponete las pilas con el nerdismo, hijo de puta. Pero lo queremos como es. Sí, lo queremos como es y no queremos que cambie a pesar de que nos engendre violencia. Sí, sobre todo porque usa la palabra Maelstrom y me hace mucha gracia. Y tiró una más esta semana que no me acuerdo cuál es ahora, pero la tiró así al pasar y fue como increíble. Después si me acuerdo te la digo, pero fue, hay que traquear esa nueva palabra. La dijo en el medio de tipo, fue como que estaba haciendo un sidetrack comment así y en vez de decir una palabra dijo otra y fue como, no, esto es brillante. Y me lo olvidé como un pelotudo, pero nada, un capo, por favor. Bien, perfecto, habrá que tenerlo en cuenta. Muchachos, la evolución del lenguaje depende directamente del señor Hover, anótenlo. Sí. Y por otro lado tenemos un Twitters, que esa es otra de las palabras que también dicen allá por la zona catódica, la señorita Rocío, que dice: saludé a mi compañera con un hola, hola, hola, y en mi mente escuché a Maxi dándonos la bienvenida al nuevo episodio de Spreadshot News, emote de Shrug. Ese de los palitos así que se desdoblan. Bueno, ese. Encogimiento de hombros. Encogimiento de hombros, eso es correcto. Bien. Así que bueno, la gente ya ahora se le ha pegado el hola, hola, hola y recuerdan momentos de un podcast, por ejemplo. Eso ya es señal de que estás mal. Claro. Cuando empieza a pasar eso es porque hay que ver un profesional. Estaríamos causando un daño irreparable en la parte de la memoria de su cerebro ya. Pero bueno, sí. No importa. Por mi parte tengo un comentario de Seba Saga que como al fin llegó a dejar un feedback, como dice al final del comentario, me pareció que podíamos aprovechar y destacarlo, ¿no? Lo resumí un poquito porque era un poco largo, pero básicamente dice: impecable, se me escapó la tortuga, con respecto a tu comentario. Una boludez, eso era, perdón, en el capítulo de Firewatch que salió la semana pasada. No sé si todo el mundo está al tanto, pero hicimos el spoilercast de Firewatch, está disponible en el sitio. Bien. Así es. Una boludez de lo que la gente pide del refund del Quantum Break, dice. Evidentemente, Microsoft le sirve más vender un juego en ambas plataformas que lo que vende de hardware con la exclusividad en Xbox One. Después agrega que considerando que las consolas tienen la misma arquitectura que la PC, que es x86-64, dice que no sabe si se desviarían tantos recursos como nosotros sugerimos para efectuar un port del juego, como para causar las dudas en los clientes en sí, que era la justificación que yo di como algo racional. Pero aclara que igual está especulandeando en el aire, así que no necesariamente eso es muy vinculante, ¿no? Y que al final depende de cuánta gente total disponía Remedy para desarrollar el juego. Continúa diciendo que Scalebound, él cree, o sea, dice, Scalebound yo creo que se va a mantener exclusivo por más por Platinum que por Microsoft. Aún así, si se portea, ya sabemos que Platinum le pone mucha onda a sus ports. Olvidémonos del Bayonetta 1 para PlayStation, por favor, dice. Sí, igual yo no ahí tengo un comentario ellos que agregar, porque en realidad Platinum no fue el encargado de hacer el port de PlayStation 3, sino que fue Sega el encargado de hacer el port de PlayStation 3 de Bayonetta. Pero bueno, en cuanto al debate, dice, del capítulo pasado, yo tengo la misma sensación que ustedes con respecto al tema de gamification, le tengo un poco de rechazo. Más que nada porque se usa mucho para caretear porque queda cool, entre comillas. Y después dice, sí, mi empresa es recopada y actual, está en la onda. El que labura además poniendo en riesgo su salud, le regalamos una botella con líquido rojo que dice health. Es gamification, un término muy nuevo, no sé si lo entenderías, dice. Y que me lo imaginé moviendo las manos como están así en Monkey Island, por alguna razón. Y... que también con la cara de Seba Saga iría bien, te digo. Pero bueno. Los juegos están hechos para divertirse, hablo en general y de todos los juegos, no solo videojuegos, dice. Así que no importa cuántos premios de RPGísticos le apliquen a mi laburo es una pija y no me divierto un choto. Déjenme la gamification para cuando llegue a mi casa a viciar con la 360. La única y si persona no podía faltar el fanático número uno, claro, de Microsoft de la Argentina, sí, aclarando que juega en una Xbox 360. Así que nada, cierra con excelente programa como siempre. Al fin llegué con un feedback y un saludo para ambos. Así que nada, un grande Seba. Hace rato que no sé mucho sobre él, pero me alegra saber que nos sigue escuchando y que le gusta lo que estamos haciendo. Y que está vivo esencialmente. También, sí, y que sigue siguiendo el camino de su arco iris. Sí, yo una cosa que quería decir antes, el comentario. El tuit de Rocío también lo destaqué por una razón que, por lo menos en lo que a mí concierne, es una de las pocas mujeres que ha hecho público su reconocimiento de que nos escucha. Sé que hay un par dando vueltas por ahí, pero no son la gran mayoría, así que más que nada fue por eso que lo resalté, porque fue tipo, tenemos más de cero mujeres que nos escuchan, así que... Sí, nuestro público femenino no está muy activo en nuestros comentarios, tenemos mínimo un par, pero no sé cuántos, honestamente. Sé que muchas veces Naka nos escuchó con Lore, y Lore nos comentó un par de veces. Sé que mi amiga Delphi nos escuchó un par de veces, que es por la que conocimos Rayos Catódicos también. Y sé que Pau nos ha escuchado varias veces y supongo que lo hace cada tanto también y otras gentes, pero nada, si quieren comentar no se sientan ¿cómo es? Amedrentados. Sí, ponele el adjetivo que quieras, pero si quieren comentar, ¿cómo hacen, Maxi? Esa es la pregunta. Si quieren comentar, es un gran segue. Sí. Si quieren comentar, pueden pasar por nuestro correo electrónico y mandarnos unos mensajes a contact@spreadshotnews.com o pueden entrar a Facebook en facebook.com/spreadshotnews, que es nuestra fanpage oficial. Ahí todos los jueves aparece, no, todos los martes aparece el pod de nuestro podcast y pueden escribirle ahí por debajo comentarios y demás alusiones. Si no, pueden pasar por spreadshotnews.com, donde también están los posts de cada uno de los programas y también pueden meterse con el coso conectividad loca de Facebook y también pueden escribir ahí. Caso contrario, pueden hacer como Rocío o como hace usualmente Matías Paz, como hace a veces la gente de Café Fandango, muchas veces también nos escribe a través de Twitter. Pueden pasar por Twitter justamente en @spreadshotnews y nos pueden dejar ahí los comentarios y serán respondidos en algún momento en que alguno de nosotros dos lo veamos. Perfecto. Bueno, dicho todo eso, vamos a pasar a hablar de los juegos que estuvimos jugando en esta semana y nos veremos ahí. Y estamos acá en el Nowloading, donde, como decía, hablaremos de los juegos que jugamos en la semana. Vos estuviste jugando bastante, yo jugué prácticamente nada, así que, como vos quieras, arrancamos. Sí, voy a arrancar por lo que vamos a dejar de lado, o sea, porque lo terminé. Terminé el Resident Evil 0. A ver. Está bien, entre comillas, para lo que intenta hacer. Me resultó, dentro de todo, relativamente corto, cosa que me sorprendió, por ser un tema de... Si bien por ahí es un juego de GameCube y como los juegos de GameCube venían en disco más chiquitito y qué sé yo, por ahí tiene un poco más de sentido que sea un poco más corto. Pero la verdad que no me pareció un juego excesivamente largo. Y después, bueno, en cuanto a lo que es puzzles y qué sé yo, me parece que estuvo bastante desaprovechado lo que es el manejo de los dos personajes. Casi ningún puzzle del juego involucra a los dos personajes. De hecho, en muchas de las ocasiones... los personajes van juntos y cuando te los separan es como que te los separan y te inhabilitan un personaje para que vos tengas que usar un solo personaje para resolver una serie de puzzles y después liberar al otro personaje cuando te juntas de vuelta y siguen avanzando los dos. Es como que hubiera estado interesante y hubiera sido interesante utilizar justamente esa dinámica de tener dos personajes para poder resolver puzzles que involucren tener que utilizar a los dos personajes un poco más activamente y no, digamos, restringirte sí o sí al uso de un personaje. O la típica boludez de agarrar y darle un ítem a uno, un ítem al otro, meterlo en un slot, girarlo a la vez y punto. Y listo, se acabó. Listo, puzzle. Claro. Otra de las cosas que también... no voy a decir que me jodió, pero era incómodo y engorroso a la vez. También un poco por mi fama de ser linchera y de juntar absolutamente todo y de tener que llevar todo a todos lados, era el hecho de tener que tirar los ítems en el piso. Entonces, cada vez que yo avanzaba a una nueva área, era cargarme 200 veces y hacer 500 viajes ida y vuelta entre un save room y el otro, tirar todos los ítems en el save room nuevo, volver y así hacía como 3 viajes. Para irme acarreando todas las municiones, los ink ribbons, las plantas y todo ese tipo de cosas. Cosa de no quedarme primero sin municiones, sin ítems y sin nada de eso. Y además, acarreando ítems que necesitaba forzosamente para resolver puzzles o lo que sea. Entonces era como... Es una situación que alarga el juego un poco y que en determinado momento se vuelve cansador. Por lo menos para mí fue cansador, repito, por el tema de que yo necesito llevarme todo de todos lados, porque es una obsesión que tengo. Entonces, no puedo vivir conmigo mismo si queda un ítem titilando en el mapa y es como, necesito ese ítem acá porque lo necesito. Pero bueno, nada, en fin, en cuanto a la historia es bastante bleh, porque si bien es como que sucede medio como en paralelo al 1, pero un par de horas antes. Es como que cuando termina este juego, el 1 está más o menos empezado, pero no mucho. Y es como que medio se entrecruzan. Y yo decía, cuando estaba llegando al final decía, porque como jugás con Rebeca, que Rebeca te la cruzás cuando jugás con Chris en la mansión, era, bueno, ¿en qué momento llegó a la mansión? Porque tipo estaba dando vueltas y vueltas y vueltas y no llegaba a ningún lado. Y de repente, así medio como de la nada, tipo pseudo Deus ex machina, es como que, ah sí, hay una mansión a un par de kilómetros para allá, que es como bla bla bla y qué sé yo, un sector seguro, entre comillas. Y bueno, ok, vamos a la mansión y tipo haces un par de boludeces más, final, el final es tipo la mansión y Rebeca yendo a la mansión. Y es como, ah bueno, ok, está bien, ponele. Bien. Y nada, eso. Bueno. Nada, normal, digamos, entonces. Sí, no fue una cosa así super wow. Tampoco es un juego, es un mal juego, es un... está bien. Vos de la saga habías jugado el 1, el 2... Jugué hasta el Resident Evil 4, el 4 no lo jugué. O sea, jugué todos hasta el 4 no lo jugué y jugué el 5. ¿Y este en dónde te parece que va en la...? Este es uno de los peorcitos. Yo diría para mí, o sea, mi ranking personal es Resident Evil 1, 2, Code Veronica, 3, y este vendría a la par del 3. Bien. Bueno. 5 no lo cuento porque es nada, bla. Sí, lo que sea. Iba último igual si lo contabas, así que. Sí, por eso. Bien. Bueno, yo seguí muy poco el XCOM 2. Volví a encarar la misión que me había básicamente causado perder el juego la vez anterior. en esta ocasión con 5 personajes, 4 que tenía más o menos leveleados y un rookie. Claramente el rookie murió horriblemente y uno de los otros 4 también. Bien. Pero sí, me pasó la típica de estoy avanzando re bien. En este caso en particular, esa misión no tiene límite de turnos, entonces puedes hacer turtling bastante piola. Entonces, iba después te quiero contar un tema sobre el reloj de los turnos. Dale. Avanzando muy bien, había una torreta que me estaba haciendo básicamente pija, porque las torretas tienen 2 turnos en los cuales disparan en el primero y casi siempre hacen overwatch en el segundo. Si quisieran, podrían disparar de nuevo, pero casi siempre hacen eso. Entonces no puedes acercarte, y esta estaba arriba de un edificio y a mí no me daba el rango para tirar una granada y tenía que acercarme más si quería tirarle, y el overwatch me jodía. Entonces claro, estaba tratando de tirarle de lejos con todos mis chabones. Todos tenían como 45 50 de chance y no le pegaba una. La había dejado en una de vida después de varios exitosos ataques, porque acordate que también está la mecánica de la armadura en el XCOM 2. Entonces, claro, sí. Me reduce el daño, es una damage reduction lineal. Cuestión que nada, me estaba costando un huevo bajarla, entonces dije, bueno, me adelanto hasta un lugar que había high cover, que noté que era rodeando bastante, como para que no me vea directamente al menos, y dije, bueno, si dispara el overwatch, por lo menos me puedo acercar con otro y dispararle, ¿no? Claro. Y cuando hago eso, obviamente que revelo unos enemigos que había a la izquierda. Y justo se me termina el turno ahí nomás. O sea, porque solo pude mover uno más y se me terminó el turno. Y obviamente que estaba súper flanqueado por los aliens. Entonces me mataron al rookie y me mataron a uno más. Estuvieron a punto de matarme los otros. Me hicieron un mind control a uno, todo un quilombo. Pero pude rescatar la situación en un true XCOM fashion. Así de dar vuelta a la torta con un par de buenas movidas que te sentís súper satisfecho con tu propia inteligencia cuando te sale. Y nada, logré terminar la misión con 3 chabones exitosamente. Terminé bajando como a 20 aliens de 23. Hubieran seguido viniendo, porque cuando llegas a cumplir el objetivo es como que empiezan a dispararse todos los turnos. Cae una bengala que significa que el turno que viene va a haber refuerzos. Entonces vos, hasta que no te escapás, siguen viniendo chabones, digamos. Bien. Entonces rushé y escapé, ¿no? Haciendo, obviamente, cubriendo con Overwatch y todo, pero en el momento en el que vi que en el mismo turno podía llegar con todos a la extracción, que la puedes hacer aún si hiciste un rush, o sea, aún si estás en la zona amarilla de movimiento, puedes sí, extraerte si estás parado ahí al final del turno. Bien. Entonces moví todos de una y me extraje, a pesar de que tenía 3 enemigos ahí mirándome como, ah, mira, se está yendo. Y fue como, bueno. encima cerca del lugar de extracción no había buen cover ni nada, así que era sí o sí rushearla, ¿viste? Claro. Pero nada, me pareció una misión muy desafiante y bastante interesante como para diferir del resto del juego. Creo que el sacarle el límite de turnos que tiene la mayoría está bastante bueno. Ahora me vas a preguntar sobre eso igual. Y nada, justo después de que terminé eso, hice un par de boludeces en la base, escaneé un toque y salió una de estas que son análogas a las Terror Missions. Y como mis chabones seguían medio dañados y todo, y no tenía disponibles, dije, voy a decidir qué hago con esto otro día. Y lo dejé ahí. No la necesito semana, la presión de esa resolución ahora. Claro. Nada, en la semana no tuve mucho tiempo para jugar porque estuve con otras cosas, pero bueno, esa fue mi desventura de la semana en el XCOM. ¿Qué me querías preguntar sobre? Sobre el timer, porque uh-huh, sé que, digamos, en el XCOM 2 el común denominador es que las misiones tengan ese timer de cantidad máxima de turnos. A mí personalmente no me agrada ni me atrae demasiado la idea de eso, pero tendría que probar primero las misiones correspondientes a ver qué tan bien o mal manejado está justamente ese timer. La pregunta puntual es, ¿te pasó en alguna de las misiones de llegar al límite de movimientos máximo que tenías en el timer? ¿Y qué pasa después de eso? ¿Automáticamente fallas la misión? ¿Tenés que extraerte? ¿Se multiplica por 10 la dificultad? ¿Qué es lo que pasa? Creo que habíamos hablado ya de la vez que me capturaron chabones, por ejemplo, que es sí, una de las consecuencias posibles. Pero no me acuerdo si lo habías relacionado con el tema del reloj o no. Claro, bueno, es una de las consecuencias posibles. Las cosas son así, depende del objetivo de la misión, el timer puede significar distintas cosas. Hay unas misiones que son destruir esto antes de que pase X cosa, y si no lo haces, básicamente perdés la misión, eso avanza el objetivo del enemigo en el mapa de lo que es el mapa estratégico. Uh-huh. Y en el mapa táctico donde estás jugando, no se termina la misión. Es tipo, bueno, perdiste, ahora escapá, porque te van a matar si no. Y tenés, okay, que, o sea, tenés que escapar, los enemigos pueden llamar refuerzos. Y lo mismo que estabas jugando recién, tenés que pelear hacia tu escape, digamos. Que se te marca en el mapa o capaz en alguna ocasión vos elegís dónde traer. La cuestión es que después tenés otras misiones que son cumplir este objetivo y escapar en esta cantidad de turnos. Que si no lo lográs, pasa esto que me pasó a mí, que te capturan los chabones. Porque es como, bueno, no llegaste a escapar, entonces automáticamente perdés la misión y tus chabones son capturados por el enemigo. ¿Todos los chabones involucrados en esa misión? Todos los que no escapaste, los que no sacaste. Yo, okay, una tenía que rescatar a un VIP, saqué el VIP, pero mis chabones quedaron ahí porque no llegué, porque estaba cubriendo el VIP. Claro. Y me quedaron ahí atrapados. Eso fue mi playthrough anterior. Pero bueno, nada, entonces son distintas consecuencias según el tipo de misión, básicamente. Lo que está hace bien el timer, básicamente, es efectuar un cambio en las condiciones de victoria y derrota de la misión. Y según cuáles eran esas condiciones, si es determinante o si todavía podés seguir jugando y escapar ileso, entre comillas. Pero obviamente la consecuencia después va a ser otra, porque por ahí volvés a tu base, todo bien, mataste un montón de aliens, tus chabones están intactos, pero como no cumpliste el objetivo, el Doomsday Clock, digamos, sube. Y, sí, avanza. Y por ahí, no sé, si era una misión en la que cumplir esa misión como recompensa te liberaba una zona de alguna forma, o bajaba lo que sería el pánico, que ya no figura como pánico, pero digamos, subía tu nivel de éxito como resistencia, digamos. Ante los Advents, capaz que eso te causa el efecto contrario y es como, bueno, empezás a perder porque le pifiaste eso. Ok. Nada, eso. Sí, no, más que nada me interesaba saber eso porque en varios lugares escuché lo del tema del reloj y qué sé yo. Y me acuerdo que te lo pregunté la primera vez, pero simplemente te pregunté qué onda el reloj. No habíamos indagado un poco más y como escuché en un par de programas que hablaban sobre el tema del reloj y qué sé yo. Y en lo personal a mí, como dije, tendría que probar primero el juego a ver cómo se aplica y cómo me afecta a mí en cuanto a lo que es el gameplay. Pero en un juego donde, digamos, lo que es la estrategia posicional y lo que es el movimiento de piezas que serían tus personajes y qué sé yo, donde requerís realmente por ahí un poco más de tiempo en lo que significa por ahí movimientos, me parece que puede o no afectar bastante la experiencia de juego de cada uno. Por sí, eso no puedo decirlo ahora porque no lo probé, pero a ver, hay es como mucho, que es mi mayor reserva con respecto al juego por ahora. Hay mods y cosas que seguramente modifiquen eso. También por ahí, si bajas la dificultad, tengas más turnos en esas misiones. Debe haber varias variables para manejar eso. Yo sí, creo no, que seguro están muy bien balanceadas. Y la única vez que me quedé sin turno fue esa, pero porque había algo que se llama, ya lo mencioné también, un Dark Event, que es tipo, sí, algo que ocurre en el mapa estratégico que incide en el mapa táctico. Entonces los enemigos habían tenido un... Yo no había podido detener una misión enemiga que hizo que en todos los niveles que yo peleaba por un mes, entre comillas, del tiempo de juego, había un civilian, un chabón cualquiera, que se convertía en un monstruo re loco. Y siempre estaba ahí como camuflado entre la gente. Uh-huh. Entonces en una lo activé sin querer porque no tenía la puta idea que estaba ahí. Y me costó como 3 turnos poder matarlo y sortearlo. Y eso me hizo que no llegué a tiempo y ahí fue cuando perdí a mi tripulación. Pero igual rescaté al chabón. O sea, si mirás el puto timer cada tanto y te das cuenta, ¿no? Y lo vas teniendo en cuenta, puedes hacer cosas igualmente. O sea, está muy bien balanceado. Obviamente que cambian la forma de jugar y no todas las misiones lo tienen. Y algunas cuando lo cumplís, ya se termina y otras cuando lo cumplís es tipo, bueno, ahora escapá o bajá a todos los chabones que quedan o distintas cosas. Entonces es como que no es que la misión es corta, sino que tenés que rápidamente cumplir ese objetivo y después puedes seguir jugando. Sí, es como que se expande la misión o se modifica, claro, etcétera. Porque creo que sería mucho más jodido para el juego que ese fuera el tiempo total de la misión, ¿me entendés? Claro. Pero que no sea un límite duro en la mayoría de los casos está bueno para mí. O sea, los que son escapate en esta cantidad de turnos son misiones cortas. Las otras no. Las otras son misiones que tienen un objetivo que es, digamos, time sensitive. No me salía la palabra. Y después otros que son secundarios y están ahí. Pero bueno, nada, es a pesar de ser bastante distinto al anterior en ese sentido, es XCOM hecho y derecho y lo vas a disfrutar igual, creo yo, cuando lo juegues. Bien. Así que no te preocupes por eso. Muy bien, perfecto. Bueno, yo sigo con mi ristra de cosas que jugué. Seguí jugando Yakuza 3. No, Yakuza 3 no. Seguí jugando Yakuza 5. Ahí vamos. Ya estoy en lo que sería la parte final del capítulo 2 con el segundo protagonista. Estoy en lo que es la ciudad. Me intriga mucho saber si puedo volver o no a la montaña, porque tengo un par de side missions o side quests que requieren que vuelva a la montaña. El tema es que los NPCs que activan esas side quests estaban en la ciudad, lo que me lleva a pensar que eventualmente tendría que poder volver. Todavía no ocurrió, estoy esperando que ocurra para no solamente hacer eso, sino para ir y juntar más platita, porque cuando cazas bichos y vendes los cueros y todas esas cosas, tenés un montón de plata y entonces es una forma fácil de juntar plata. Claro. La verdad que no puedo agregar más de lo que ya dije hasta ahora. El juego a mí me encanta. Tiene un montón de boludeces que ahora también se habilitaron. O sea, por ejemplo, con el primer personaje, con Kiryu, tenías, ¿cómo se llama esto? Karaoke. Y tenías las típicas máquinas tragamonedas, esas que pones la monedita y girás la cosa que vienen con pelotitas con cosas adentro. Sí. Bueno, tenía máquinas de esas y tenía otra cosa más. Con este chabón tenés pool, dardos y karaoke. Y tipo, el juego de pool es un fucking juego de pool. Es increíble. O sea, puedes ajustar el tiro del coso. Tenés como 3-4 modos de juego distintos de 4 reglas de pool diferentes. Es estúpida la cantidad de cosas que tiene dentro del juego. Y es... yo realmente me sorprendo con la cantidad de mierda que tiene metida dentro del juego. Además... de, propiamente dicho, el sistema de pelea propio de los Yakuza y la historia y todo lo demás. Es como, ¿en qué momento entra todo esto adentro de un disco que ahora no es disco? Porque lo tengo en el disco rígido de la Play, pero no importa. Y bueno, es nada, yo la estoy... igual, pero... sí, era un disco igual. Yo la verdad la estoy pasando genial y me está encantando un montón. Y finalmente pude empezar el Gravity Rush Remastered, porque me llegó el día viernes. Está muy bien. Qué hermoso es el arte de ese juego. Estoy absolutamente enamorado de la dirección artística de ese juego. Quiero que salga el 2 ayer. Bien. Sí, el 2 la verdad tiene mucha pinta. O sea, los dibujos en sí de lo que son más que nada los retratos. Las cinemáticas. No tanto las cinemáticas. O sea, el estilo de arte de las cinemáticas está bueno, pero es como... simple, o sea, se nota que son más tipo tirando líneas los chabones. Los mugshots y el arte. Claro, los portraits y todo eso que te aparecen cuando, entre comillas, hablas, haces las conversaciones. Esos retratos me fascinaron, me encantaron la cantidad de colores que tienen y los tonos, lo bien manejados que están. Y bueno, en sí, lo que es la dirección artística del arte en general también está muy zarpado. Ya hice la misión de la mucama. Ya terminé, digamos, toda esa side quest. Tengo el traje para habilitarlo en la alcantarilla. Y ahora me fui a la segunda isla, que es la isla de Vamos las Putas, porque es la isla del entretenimiento. Bien. Y estoy haciendo misiones por ahí, y volando y cayendo para todos lados a la vez. Y es genial, y aguante todo. Y la estoy pasando del carajo. Sí hay un par de... o sea, si bien el juego está muy bien optimizado y está... la verdad que hicieron un laburo increíble los chabones de Bluepoint. Tiene los típicos detalles donde te das cuenta en algunas animaciones, en algunos lugares. Tiene las típicas cosas de... esto es un port de... y sobre todo un port de consola portátil. Claro. Pero nada, es como son detalles muy mínimos que te das cuenta si realmente les estás prestando atención. Tipo, una boludez es, por ejemplo, las animaciones faciales de Kat cuando está parada en algún lugar, que es tipo, son 5 frames el pestañeo y 2 frames la boca. Pero nada, o sea, no cambia realmente en absolutamente nada. La verdad que la estoy pasando genial, me encanta. Y entiendo lo que vos decías del tema del combate, que es medio simplista. No sé hasta dónde llegaste vos, pero por lo menos hasta ahora, hasta donde avancé yo, sí, tiene un par de herramientas más que le dan un, no te digo un super vuelta de tuerca, pero le dan un giro interesante. Sí, estoy básicamente donde estás vos. No, por ahí vos seguiste un cachito más. Yo solo lo jugué ese día y después salió el XCOM y fue como, bueno, claro, sí, life. Bueno. Sí, sí, pero, sí. Pero bueno, nada, sí. Me parece, o sea, estoy seguro de que se van a agregar más cosas y más complejidades. También no hice suficientes sidequests para mejorar algunos de los ataques y cosas que ya tengo. Pero nada, me digo que me resulta loco que, a pesar de que en una de las primeras cinemáticas la mina hace un par de tomas medio locas, como que nunca veo, por ahí después esté, pero nunca veo que puedas pegar una piña. O sea, empiezas con todo patadas y me resulta loco a nivel visual que no tenga esa posibilidad, digamos. Y eso fue, principalmente es un tema visual el asunto, porque, o sea, aún si le agregan complejidad, igual va a ser golpe y golpe fuerte, no va a ser mucho más que eso. Sí, sí, sí. Porque el juego está diseñado alrededor de la gravedad y no del combate. Tal cual. Entonces digo, por lo menos, aunque entiendo también que hay limitaciones técnicas y todo, hubiera estado bueno unas animaciones un poco más variadas en cuanto a que si son todas patadas es como, bueno, pero ¿para qué tiene brazos la mina? No sé, tipo, bla, no sé. Pero bueno, principalmente porque, como te digo, en una de las primeras cinemáticas ves que la mina agarra a un chabón con las manos y le pega una vuelta re loca y es como, bueno, relevant information, sabe usar sus brazos. Pero claro. Nada, igual me pareció un re buen juego, no sé, la estás disfrutando, evidentemente. Sí, sí, sí, sí. O sea, principalmente lo más disfrutable que encuentro por ahora, además de todo el tema de caer para todos lados y qué sé yo, que eso está re zarpado, es como que el juego me atrapó mucho por lo visual. Me gusta mucho visualmente el juego. Y bueno, eso también ayuda a que me sea más llevadero todo el resto. Pero bueno, cuando salga el 2 va a ser tipo de explosión de colores y mierda en la cara y va a ser tipo ¡sí, hay más! Y va a ser genial. Perfecto. Bueno, nada. Esos son los juegos que hemos jugado esta semana. Con suerte podré jugar más para la próxima. Sin suerte no. y vamos a pasar a hablar de las noticias, que tenemos un par por ahí dando vueltas para discutir. Y de las noticias de esta semana, que estamos acá en el Rapid Fire para hablar de ellas, vamos a arrancar con el hecho de que aparentemente Warren Spector vuelve en forma de fichas. Contanos, Maxi, sobre esto. Sí, Warren Spector decidió dejar su puesto de docente en la academia que ya estoy buscando en este momento, en la Universidad de Texas, donde estaba trabajando como profesor o algo por el estilo. Bien. Donde, bueno, dejó la Universidad de Texas y se unió a Otherside Entertainment, que es la gente que anunció la creación de el, ¿cómo se llama esto? Del System Shock 3. También tienen un Kickstarter donde habían juntado en su momento la plata correspondiente, que era el Underworld Ascendant. Si no recuerdo mal, era así como una suerte de de cosa que remitía al Ultima 7 o algo por el estilo. No recuerdo exactamente cuál era bien la conexión, pero sé que justamente lo que buscaban era remitir a un tipo de juego particular de hace un tiempo. Uh-huh. Y después en la movida también anunciaron el System Shock 3. Entonces Warren Spector lo que va a hacer puntualmente va a tomar las riendas de lo que es el diseño. Supongo que va a ser el game designer principal o el director del juego mismo, lo que sea. Pero digamos que, y si no me equivoco, Warren Spector trabajó en el System Shock original. No sé si en el 2, pero sí en el System Shock original. Creo que estuvo en el original y después Deus Ex. Por eso. Nada más. Por eso no sé que el, no sé en qué momento salió el System Shock 2, pero sé que para el momento que, en que estaba el System Shock en desarrollo o estaba saliendo, él estaba laburando en el Deus Ex. Uh-huh. Así que bueno, esa es la noticia. Seguramente conozco un par de personas que le interesa mucho la forma de pensar y la ideología que tiene Warren Spector para el diseño. Sí. Sobre todo puntualmente por lo que hizo en Deus Ex. Y va a ser interesante ver cómo digamos trae todo eso más lo que sea que haya hecho o aprendido o lo que sea en este último tiempo como docente. Quizás esas herramientas le sirven para volcarlo en un mejor diseño del System Shock 3. Veremos a ver cómo sale y cómo le va. Sí, la verdad que me pregunto yo si le influirá de alguna forma. Justo estaba escuchando, no me acuerdo si fue, creo que fue en el Giant Beastcast, que mencionaban el hecho de que el chabón estuvo abocando por la no violencia por un tiempo. Y es como, ¿qué hará con respecto a eso, no? Porque System Shock... El 2 sobre todo era bastante creepy y medio de terror, con así, no violencia como parte integral del gameplay, pero sí como del ambiente, ¿no? Como que era a un lugar todo lleno de sangre y muerte. Psicológicamente violento. Sí, y es como que habrá que ver cómo se desenvuelve el System Shock 3, si él está a la cabeza, si va... dejar de lado esos pensamientos porque es un juego entre comillas adulto, o si los va a llevar por otro lado. Eso puede ser interesante, pero sí, mira, yo lo que había escuchado y de las pocas cosas que leí al respecto, una de las últimas cosas que leí fue justamente cuando se anunció el Deus Ex Mankind Divided, que es lo que, digamos, por lo que aboga no es por ir en contra de la violencia, sino por ir en contra de la hiperviolencia. O sea, del hecho de la violencia por el simple hecho de la violencia. O sea, si dentro del juego vos tenés ideológicamente, mecánicamente y demás justificada la violencia, a él me da la impresión de que a él no le parece mal esa ruta. Sí le parece mal el hecho de tener violencia por el simple hecho de tener violencia. Entonces, por ahí sí me parece que si está apuntado de esa forma y si su metodología de diseño va para ese lado, va a ser interesante ver cuál es el resultado dentro de un juego donde la violencia no esté presente solamente por el hecho de ser violencia y porque vende, sino por justamente una mecánica o un tema justificado desde el guión, desde el gameplay, etc. Sí, o sea, si lo trata con el respeto que merece, seguramente sea un producto más interesante de lo que podría ser si fuera uno más del montón, qué sé yo. Uh-huh. Pero bueno, pasando a la siguiente noticia, GOG abrió los pre-orders del Hyper Light Drifter, este juego que había salido originalmente en Kickstarter y que yo en su momento no baqué porque había gastado una estúpida cantidad de plata en Kickstarter hace un poco tiempo. pero básicamente el juego está disponible a $20 en este momento en oferta, a $17.99. Y es... Para quien no sabe sobre este juego, es uno que está hecho en pixel art, obviamente independiente. Tiene un personaje principal que se va moviendo por un mundo visto top down, muy lindo gráficamente. Y tiene una espada y una pistola, y es medio así futurista, pero a un nivel medio místico, digamos. Esto cuando ya es tan futuro que es medio ya místico de nuevo, en vez de ser sci-fi pasa a ser más épico el asunto. Y nada, eso, siempre me pareció interesante, chusmenlo, sí, y fíjense. Recordemos que todavía el juego no tiene fecha de salida puntual, simplemente está anunciado para primavera de este año, que sería nuestro otoño. Así que sí, ténganlo en cuenta, porque teniendo en cuenta esa fecha tentativa, sí, falta relativamente prontito, poco para la salida del juego. Sí, sí. La siguiente noticia es que el productor ejecutivo de Dragon Age pregunta por Twitter si alguien jugaría una suerte de Dragon Age Tactics. Dentro de la nota de PC Gamer que compartimos, lo compararon con las veces de Fire Emblem o XCOM. No sé qué tanto, digamos, qué tanta relación directa puede llegar a tener. Sí me parece que cuando está hablando de Dragon Age Tactics me da la impresión de que habla más tirando el estilo de Front Mission, o por ejemplo el Final Fantasy Tactics, a esa, me suena más a esa onda que a por ahí un XCOM. La verdad no conozco mucho de Fire Emblem, así que vos, Nico, por ahí me sabrás decir si tiende más a un Tactics o tiende más a algo un poco más dinámico y no tan esquematizado y duro como son los Tactics. Digamos que el Fire Emblem sí, es un Tactics bastante hecho y derecho en lo que es Japón, digamos. Claro, sí. Que es bastante distinto a lo que por ahí vos tenés como concepto viniendo del XCOM. O inclusive el Valkyria Chronicles, que tiene un poco más de componente. Sí, es bastante más dinámico. Action points y no, no tanto el dinamismo, sino que usa action points y no una grilla, ¿no? Mm. Pero bueno, nada, la verdad es que la idea de un Dragon Age Tactics suena bien. Sí, lo interesante es, por ejemplo, las opciones que puso en la encuesta el chabón, que dicho sea de paso, se llama Mark Darra. Tiene sí, no, solamente un PC o solamente mobile o handheld. Son las cuatro opciones que tiene en la encuesta de Twitter. Claramente, only on PC, porque así es la vida. Pero nada, yo creo que sería una propuesta interesante, que el mundo se presta para eso, sobre todo si tenés en cuenta la historia de los Grey Wardens y todas las posibles guerras y cosas que se pueden contar. Porque sí, lo que está bueno de los Tactics, sobre todo, es lo que suele encarar el Fire Emblem, hasta donde tengo entendido. Recordemos que realmente solo jugué el Awakening, aunque hace mucho probé alguno de los otros. Es que abordan más una historia de un conflicto de naciones, ¿no? Hmm. A través de, obviamente, un set de personajes específicos. Pero, sí, pero toma una otra escala, digamos. Claro, tiene una escala mucho más grande, que quizás el principio del Dragon Age 1 lo tenía cuando estabas en la batalla de los Grey Wardens y toda la ola, pero se pierde inmediatamente. Ese es el momento donde la historia te dice, ah, y sos el último que queda porque así funciona. Porque lo RPG. Y claro, y a partir de ahí sos un chabón suelto por la vida. Entonces es como que me parece que estaría bueno tener esa escala en ese mundo. Me parece que garpa para tanto esa franquicia como muchas otras, pero creo que esa se presta bastante bien por la historia que ya te plantean desde el primero, y porque en el segundo, y no sé qué onda en el tercero, también te plantean la idea de, bueno, se está rompiendo el velo y se vienen todos los demonios locos, hay que aguantarla, y es una movida bastante interesante, ¿no? Sí, yo creo que puede ser una, o sea, puede ser una adición interesante dentro de la franquicia Dragon Age, pero para tocar spin-offs, o sea, para crear spin-offs. Cosas, por ejemplo, tratar guerras anteriores de los Grey Wardens, o contar, no sé, la guerra entre Orlais y Ferelden, que hubo y que en un momento después dijeron está todo bien y después estaba todo mal, etcétera. Bueno, en fin, lo que digo es que me parece que puede funcionar de forma interesante como herramienta narrativa para contar otras historias dentro de ese mundo, y no por ahí necesariamente historias que tengan que ver con los, o que tengan conexión directa con los personajes o eventos de cualquiera de los otros tres juegos. Sí, hay que ver qué tipo de cosas sería. Pero bueno, la siguiente noticia dice que Bethesda anunció sus planes de DLC para Fallout 4 y aumentó el precio de su Season Pass, porque sí, a $50. La cuestión es que todos estos DLCs tienen unos covers bastante Pulp Fiction, así interesantes. Sí. Que tenemos Automatron, que tiene un cover así bastante copado con robots y cosas locas medio Wolfensteinianas. Después dice Wasteland Workshop, y Far Harbor. Son los tres titulares más importantes acá. Sí. Nada, sé que había uno de estos que iba a incluir más que nada cosas de crafteo, que supongo que es el de Wasteland Workshop. Y probablemente. Sí. Había uno que era de historia, que era más, el más caro, si los compras por. Far Harbor va a ser el modo principal, que aparentemente va a tener toda un área nueva, porque según lo que. Claro, sí, según lo que cuenta en el resumen, vas a ir a una isla que está medio como alejada del continente principal y toda la aventura de este DLC se va a desarrollar ahí. Sí, toda la isla parece estar. No sé si toda, pero la isla parece estar habitada por un montón de synths, los robots de la historia de Fallout 4. Que están como excluidos ahí, o recluidos, o exiliados, no sé cómo es la historia, pero como que tienen ahí una especie de base o ciudad propia en la cual viven y tienen sus conflictos con los humanos locales super racistas forros, porque es historia. Lo principal acá son dos cosas. Primero, el hecho de que todavía hasta el primero de marzo el Season Pass va a estar $30 y si lo compran hasta el primero de marzo se va a mantener ese precio y van a tener acceso a todos a estos tres packs más todo lo que agreguen a futuro, que según dice Bethesda tiene planeado más contenido todavía, y por esa justamente es la razón por la que aumentan $20 más el precio del Season Pass y lo llevan hasta $50, porque consideran que con la cantidad de contenido que van a ofrecer a lo largo del año y bla bla bla bla bla, es como que era demasiado bueno para ser verdad y ahora te aumentan $20 más. Ya recordemos que esto había pasado con la expansión que salió hace poco del Dead Island, esta que no me sale. No, Dead Island no, el juego de parkour con zombies. Sí. ¿Cómo se llamaba? Dying Light, ahí está. Dying Light. Con la expansión de Following, que originalmente ellos habían pensado que era un DLC más, terminaron metiéndole tanto contenido extra que los chavos dijeron, che, bueno, miren, la verdad que por la cantidad de contenido que tenemos, si lo cobramos lo que lo íbamos a cobrar, estaríamos, no sé si perdiendo guita, pero sería desfavorable para nosotros. Entonces lo aumentaron, creo que fue $20 más y lo terminaron cobrando, creo que fue 40. Igualmente, digamos, hay una diferencia conceptual, me parece, en decir, este DLC lo convertimos en una expansión, o en el caso de lo que fue, por ejemplo, el Saints Row 4, que venía del Enter the Dominatrix. Sí. Directamente hicieron un juego nuevo que se puede argumentar que no valía la pena comparado con hacer otra expansión para el 3, pero es un tema aparte. Te digo, eso es un concepto, y otro concepto es, te estoy vendiendo una cosa que te promete N cantidad de contenido y de golpe te lo subo de precio y no te estoy agregando más. O sea, se supone que estos contenidos son más grandes de lo que se esperaba. Claro. Pero igual son tres cosas, ¿me entendés? Y conceptualmente me parece medio choto. Históricamente, lo que pasó en... Creo que la primera vez que vi el concepto de Season Pass realmente tener sentido para con temporadas, entre comillas, fue en el Borderlands 2, que tuvo más de un año de DLC. Y el primer Season Pass te daba el primer año de DLC, básicamente. Y después vendieron dos o tres DLCs que estaban afuera. Claro. Entonces, digo, ese tenía un montón de DLC, perfecto. Pero digo, si vos haces un DLC y crees que algo es muy grande para meterlo en el Season Pass, en general lo sacás y lo pones aparte, que es una forrada, pero lo han hecho muchas veces. Y me parece que subir el precio del Season Pass nunca es una alternativa copada. Por ahí podrían hacer una promo medio loca de, ¿sabes qué? El Season Pass te incluye los tres ahora y después otro no, pero sería peor, no sé, bla. Igualmente, cabe aclarar que según Bethesda, estos tres DLCs que anunciaron ahora son la primera tanda de cosas que va a incluir el Season Pass. Seguramente tenga boludeces estéticas y cosméticas que no afecten demasiado en nada, pero también está la posibilidad de que, según ellos, por lo que están diciendo, haya más contenido de historia y haya por ahí un segundo DLC de historia con por ahí un área nueva o X cantidad de horas nuevas de gameplay. Pero, y en cierta forma, en esto tiene razón Neko, porque lo charlábamos el otro día a través de chat, Neko de Aspev, que él me decía, si vos me estás dando primero un juego con $60 y después me decís que me querés cobrar $50 por X cantidad de expansiones, me tenés que dar como mínimo me tenés que dar casi la misma cantidad de contenido que el juego. Porque si no, sí, estés automáticamente estás desvalorizando lo que me cobraste el juego. Me estás diciendo que el juego no vale los $60 que me pediste, entonces. Sí, igual que el Battlefront, literalmente. Sí. Pero nada, lo que yo decía, bueno, no sabía que después venía más contenido, pero eso, por ejemplo, significa que tranquilamente podrían haber dicho, bueno, este Season Pass vale 30 y tiene estas tres cosas. Y después sacar otro más adelante con otras cosas. Entonces, sí, la percepción podría no haberse roto tanto, me parece. Que, o sea, me molesta, de nuevo, como lo pasaba con la gamification, un tema de concepto. Vos me vendés decís Season Pass, es tipo, hagamos esto. Si vos me vendés un Season Pass, todo lo que salga de acá a que se termine lo que carajo sea la Season, me lo das. Entonces vos definís, la Season se termina tal día, y todo lo que sacaste en medio es mío. Y todos felices, ¿me entendés? Y si es poco contenido, me voy a quejar. Y si es mucho contenido, la voy a pasar genial. Y si es la cantidad exacta, es porque hiciste bien tu puto trabajo. Y no es tan fucking difícil. Si no, no lo llames Season Pass. Decí pack de los primeros 3 DLC. Después te saco otro pack con otros 3. No sé, lo que sea. Tal cual. Me parece que los chabones tienen problemas con esos conceptos. Y por los chabones no digo Bethesda, digo todos los que hicieron un Season Pass en su vida, básicamente. La gente de marketing, que sí, es el peor mal de la existencia del mundo y tienen que morir todos despellejados y prendidos fuego vivos. Puede ser, tal vez en una de esas. Bien, hablemos del calendario para esta semana. Hablemos del calendario. Se viene, que va a ser básicamente todo. ¿Cómo fue todo febrero? Sí. El día martes 23 sale para Xbox One y PlayStation 4 el Far Cry Primal, para cazar mamuts y toda esa bola. El Hitman Go Definitive Edition para Windows, Play 4 y PC Vita. El Ninja Senki DX para Windows, PlayStation 4 y Xbox One, que ese es de Tribute Games, si no me equivoco. El que también hay una versión gratis de ese juego si quieren probarlo, que se llama Ninja Senki sin el DX. Once Upon Light. ¿No es sí, Alive? Es así el nombre, no okay, sé. No tengo idea qué carajo es, para Windows y Mac. Plants vs. Zombies Garden Warfare 2 para Windows, PlayStation 4 y Xbox One. The Walking Dead Micon Episode 1 Too Deep. Porque aguante a agregar cada vez más dos puntos y subtítulos es a las The cosas. The Walking Dead 2 puntos. Micon 2 puntos Episodio 1. Guión Too Deep. Sí. Que nada, es el nuevo curro de esta gente. El nuevo curro de Telltale. De Telltale, que tiene que dejar de hacer estas cosas y seguir con Wolf Among Us. Y sale para todo. Windows, PlayStation 3, Play 4, Xbox One y Xbox 360. El miércoles 24 tenemos Beat Trip Presents Runner 2 Future Legend of Rhythm Alien para PlayStation 4. El Disgaea PC para Windows, que no estoy seguro si es una compilación, si es una... No, si es el 1, primer juego. Si es el... Perfecto. No sé si tendrá algunas cosas nuevas tampoco, pero el Disgaea... Eso probablemente sí. Bueno, el Disgaea es un buen sample de lo que es un Tactics japonés, a pesar de que tiene bastantes mecánicas propias del Disgaea medio locas, por lo menos por lo que vi en el 3, que se podían stackear los personajes. Stackear personajes, eso es una locura, boludo. Pero si quieres ver lo que es un Tactics japonés, creo que ese puede ser un buen parámetro para ti. Bien. The Flame in the Flood para Windows, Mac y Xbox One, que no me acuerdo qué era. El jueves 25 tenemos el Super Hot para Windows, Linux y Mac, que creo que me lo voy a comprar a pesar de que dije no voy a gastar más plata este mes. Es tipo, sí, Super Hot. Viernes 26, Stardew Valley para Windows, PC. The Town of Light para Windows, Mac y Linux. Y We Are the Dwarves para Windows, Mac y Linux. Eso es todo lo que hay. Sí. Vamos a cerrar entonces lo que es las noticias, el calendario y todo eso, y pasar a hablar de la main quest, el tema de la semana, en la sección correspondiente. Y en el tema de discusión del día de la fecha, también conocido como Main Quest, vamos a agarrar una de las preguntas que tenemos anotadas hace un tiempo, en este caso de Sergio Suárez, uno de nuestros oyentes más arengadores del podcast y seguidores de hace más tiempo, diría. Que dice, un tema recurrente en los últimos años es la poca innovación que hay en los juegos, ya sea en plot, mecánicas, visuales, personajes, etc. Pero siempre hay exponentes que nos demuestran que no todo está perdido. Dice, ¿cuáles son los juegos que en su parecer intentaron salir de la caja y mostrarnos algo nuevo, tomando en cuenta los dos o tres últimos años del gaming en particular? Dice. No preparamos una lista, un choto, así que va a ser medio free flow en este asunto, pero... Qué oportuno que hayamos elegido esto pocos días después de la salida. Todo. No, pocos días después que salió el Firewatch. Sí, porque... y antes de que salga el Superhot también, por ejemplo. Pero... bueno, sí, eso bien. Es un problema, pero... Porque hubiéramos tenido dos por lo menos ya para charlar, bueno, pero Firewatch creo que es un buen referente como para empezar la charla, sobre todo para lo que plantea Sergio del tema de personajes, de guión, de diálogo, de narrativa. Visuales creo también, que... todo. Es bastante original en todo lo que hace el Firewatch. Claro, bueno, sí, a lo que voy es que, digamos, estoy tomando los puntos más altos del juego. Me da la impresión de que de la vena de donde sale este tipo de juegos, hay que irse un poco más para atrás, porque tenemos que hablar de Dear Esther, de Everybody's Gone to the Rapture, de del chabón que veía los fantasmitas, ¿cómo se llamaba? No me sale. Bueno, no importa. Gone Home, etcétera. Digamos, toda esa línea de juegos que se enfocan casi exclusivamente en lo que es la narrativa, con algunas boludeces extra en el medio, me parece que están ayudando mucho, en cierta forma, a empujar lo que son digamos, los preconceptos de lo que puede llegar a ser una historia o una narrativa dentro de un juego. Uh-huh. Creo que todavía hoy en día les pesa un estigma bastante importante, porque son juegos chicos, primero. Segundo, son lo que se conoce como juegos personales, o sea, historias bastante minimalistas, y justamente por eso creo que también triunfan en el hecho de transmitir una historia, por el hecho de estar bastante concentrados y que trate de uno o dos personajes y no mucho más. Sí. Creo que como herramienta evolutiva esos juegos son muy interesantes y pueden llevar a empujar en el momento en donde alguien tome el riesgo suficiente como para hacer esto a nivel más grande, pueden llegar a empujar la narrativa o las mecánicas narrativas o la forma de establecer las historias dentro de los juegos, la pueden llevar más allá. Por lo menos, digamos, eso es a primera vista lo que me surge. Ahora me pondría a pensar más a ver qué otros ejemplos hay, pero por eso decía justamente que oportuno lo del tema del Firewatch, porque creo que es uno de los ejemplos puntuales que podemos dar acá. Sí, en lo que es los últimos dos o tres años, por ahí es medio difícil limitarlo a un área tan chica, ¿no? Sí, sí, sí. Pero ya hemos hablado un poco del boom indie en su momento, alrededor del Braid y toda la bola. Uh-huh. Que eso ha traído muchísimos juegos que antes no existían directamente, como géneros o como formas de jugar, diría. Experiencias. Ahora tenemos estamos llegando al momento del VR de consumo, ¿cómo es? De consumo masivo, que eso obviamente está trayendo cosas bastante interesantes. No es un juego, pero ayer mismo en el laburo probé un demo que tenía el Oculus con un Leap Motion pegado encima, que el Leap Motion te toma los dedos, ¿viste? Mirá vos. Y podías usar las manos enfrente para manipular objetos y hacer cosas locas, y me pongo a pensar nomás en las experiencias que puede haber con eso y puede ser reinteresante. Tenemos la vuelta de juegos que habían desaparecido, que pasó que de golpe tenemos CRPGs clásicos de nuevo, con nuevos tipos de historias y cosas. y que creo que se salen de la norma de lo que hoy es considerado un juego mainstream, a pesar de quizás no ser súper original porque es una vuelta a algo que ya había, ¿no? Sí. Y tenemos también la modernización de géneros como el Combat Space Simulator, saludo a Chahu, que jugás al Elite Dangerous y es básicamente lo que soñabas que alguna vez sería jugar en su momento, bueno, o al Elite o a el Wing Commander o lo que sea. Es decir, un universo que no vas a llegar a recorrer entero en tu vida, pero tiene un montón de cosas para explorar y un montón de lugares donde estar y bases espaciales y cosas en un nivel de o sea, encima online con otros personajes, con otras personas y todo. Y son experiencias que no existían hace 2 años, tipo, no estaban. Uh-huh. Entonces quizás son... quizás no hay que literalmente reinventar la rueda, ¿no? Sino, como decía Sergio, pensar desde afuera de la caja. Es tipo, bueno, miro esta caja, que es un juego normal y corriente. ¿Qué puedo hacer para que sea distinta? Entonces, de golpe, le doblas un ángulo a la caja y es como, la puta madre, es otra cosa, ¿no? Hmm. Y me parece que a eso es lo que se está llegando un poco en lo que son los juegos que son más... O triple A, pero independientes, ¿no? Como lo supo hacer el Witcher también. De ser un RPG, pero que... fue un RPG muy clásico en algunos aspectos. Y mucho más orientado a la historia de un personaje ya establecido. De lo que suelen hacer los RPGs occidentales, al menos. Y a la vez como que te da elección libre y no sé, un montón de cosas que ya hemos hablado mil veces. Yo el Witcher 3 lo iba a traer desde otro ángulo, de hecho. Uh-huh. Iba a hablar sobre el Witcher 3 desde el aspecto de open world que tiene. También. Puntualmente en lo que es la parte, digamos, ambiente, lo que es... Sí. Ambiente en sí, escenario, digamos, el hecho de plantar un personaje en un mundo y que ese mundo realmente reaccione en consecuencia de las acciones que hace el personaje y que inclusive se sienta habitado por X cantidad de personas y que tenga vida y que sea creíble también. O sea, son un montón de cosas en realidad que influyen, pero me parece que el Witcher 3 fue uno de esos juegos donde vos realmente ves el mundo y decís, ok, sí, te creo que este mundo puede llegar a existir por la complejidad que tiene, por el nivel de detalle al que le pusieron un montón de cosas, y porque vos en cada lugar, en cada punto que te parás del juego, vos podés decir, ok, bueno, sí, esto tranquilamente puede existir en la vida real. O sea, es como que te da una sensación de credibilidad todo sí. Lo que vos ves dentro del juego, que para mí es como, no te digo la nueva vara a alcanzar, pero creo que sentó un precedente muy importante en cuanto a lo que es inmersión, me parece, dentro de lo que son los mundos, los juegos de mundo abierto. Yo creo que lo que logró la saga de Witcher, toda, diría, más allá de lo que contás y de lo que yo decía también de ser un personaje ya establecido, es hacerme creer que soy un personaje importante sin ser el nexo que une a todo el puto universo. Porque me hinché los huevos de ser el fucking elegido en todos los juegos. Y el Witcher, sobre todo el 3, está bueno en el sentido de que te dice... Bueno, sos el elegido del universo. Es esa persona que está ahí. Y vos tenés que ayudarla, tipo. Y es como... Hay juegos que lo hacen. He sabido de juegos japoneses que lo han hecho. No los he jugado. Pero creo que en lo que jugamos más tradicionalmente, que viene de Estados Unidos y aún algunas cosas de Europa inclusive, que tienen su propia cultura y por eso también causa estas cosas distintas. Por supuesto. Pasa esto de que vos sos el elegido automáticamente y lo que decíamos antes. Sí, hay una guerra o lo que sea, pero se mueren todos menos vos y sos el importante o cosas así. Y en ese sentido es como que en el Witcher es tipo, mira, yo soy una persona que se metió en quilombos gigantes y por eso soy importante, no por ser importante de por sí, ¿me entendés? Y me parece que es algo que hace bastante original a la historia y a la forma en la que se desenvuelve el juego. Si tuviera que seguir hablando de otros juegos, ¿qué otro podría ser? Bueno, Es una pelotudez lo que voy a decir, porque técnicamente es el mismo juego hace 24 años, pero en Mario Maker me parece que es un juego que supo agarrar una fórmula que estaba más que comprobadísima y decir, ¿sabes qué? Puede ser divertido que vos hagas esto también y que lo compartas con creo tus amigos. Creo que ahí es donde está realmente la magia del Mario Maker. En el hecho de haber podido bajar a un nivel donde todo el mundo lo entienda, la construcción de un nivel, y que la misma construcción del nivel sea parte de la diversión del juego. Sí, sí, porque realmente es divertido hacer niveles en Mario Maker. Me parece que obviamente tiene cosas que podría mejorar y todo, ya lo hemos hablado, pero digamos, a pesar de que obviamente no existiría si no fuera por el Little Big Planet, quizás sí existiría, pero digamos, el Little Big Planet fue el que le abrió la puerta eventualmente. Sí, sí, puede ser. El Mario Maker fue el que hizo que eso funcione, creo yo. Totalmente. Y me parece que es una experiencia que antes no existía, decir... vos podés agarrar y ser parte de esto que fue parte de tu infancia y va a ser parte de la infancia de tu hijo y de tu nieto, porque es el fucking Mario y va todo el mundo a jugarlo siempre. Y me parece que es una experiencia nueva en lo que es videojuegos, digamos. Sí. Después, ¿qué más? Tenemos cosas como... difícil, como decía, limitarlo los últimos 3 años, ¿no? Pero... sí, por ahí si querés podemos ir un poco más para atrás, porque me da la impresión de que Sergio lo que apuntaba era, con el hecho de los últimos 2-3 años de gaming, apuntaba a lo que es por ahí el final del ciclo de las consolas anteriores y no tanto de esto último, porque si bien consideramos que, o por lo menos yo personalmente considero que en gran medida... El panorama de los juegos AAA, etcétera, está como medio estancado y no hay mucha gente que se arriesgue. Hay alguna que otra cosa que se destaca y usualmente las cosas más jugadas suelen llegar en los fines de ciclo de las consolas por justamente la razón principal, que es el recambio. O sea, la gente apunta a lo nuevo, los early adopters van a la nueva consola, entonces te permite un poquito más de espacio para jugar y probar cosas locas el hardware anterior. Sí, el ciclo establecido también de, bueno, se llegó al tope del hardware, entonces hay que empezar a innovar porque ya los gráficos no los puedo explotar mucho más que esto. Sí. Igualmente, dicho eso, yo creo que al principio de la generación anterior hubo cosas bastante interesantes de Japón, tipo el folclore, cosas así, que rompían bastante con el esquema tradicional, digamos, de ese tipo de juegos. Me parece que... sí, o sea, me parece que si seguimos mucho con esto, siempre vamos a caer en lo indie, porque es lo que está moviendo. Se me acaba de ocurrir uno. Se me acaba de ocurrir un juego y no entiendo cómo no se me vino antes a la cabeza. Demon's Souls. Demon's Souls estableció el nuevo paradigma de lo que es la interacción online, me parece. Para muchos juegos de acá o de hace un tiempo en adelante. 2009 me refiero a... era, ¿no? El Demon's Souls. 2009, sí, creo. Sí. Bueno, si no querés poner el Demon's Souls, ponele Dark Souls. Pero digo, primer exponente. Hecho, me molesta cuando todo el mundo habla del Dark Souls no sabiendo que el Demon's Souls hizo todo lo que el Dark Souls dicen claro. que hizo. Porque el Demon's Souls, en mi opinión, en lo poco que jugué los de la saga, es el mejor. En sí, mi opinión. Yo sigo sosteniendo lo mismo. Para mí Demon's Souls, de hecho, es el que más me gusta de todos. Pero bueno, volviendo a lo que estaba diciendo. Lo que es la interacción entre personas, el hecho de poder dejarle mensajes, pistas, ya sean pistas positivas como negativas, el hecho de poder traer en cualquier momento que se te cante, poder traer una persona a tu mundo. O sea, el hecho de la conexión constante, de poder ver las marcas de la muerte de la otra persona para poder entender cuál fue el problema y poder uno ser precavido a la hora de enfrentárselo. El hecho de que el juego en sí sea, por ahí no uno de los principales, pero que haya traído de vuelta ese tema de el juego es difícil, pero muy probablemente si vos morís es porque la cagada te la hayas mandado vos y no porque el juego haya hecho trampa. Y es un juego donde te demuestra que tu progresión personal como persona, como jugador y como persona que gana habilidades motrices a la hora de jugar es recompensada dentro del juego de la misma forma. O sea, hay una paridad entre el avatar y vos como jugador que me parece que es mucho más real y mucho más, digamos, uno a uno la conexión entre el avatar que está en la pantalla y vos como jugador que en muchos otros juegos. Porque cuando vos aprendés a manejarte dentro de lo que es el mundo del Demon's Souls y por consiguiente en el resto de la saga, es como que en algún momento tu cabeza hace clic y a partir de ahí empezás a entender cómo funciona todo y empezás a ver, digamos, los patrones, empezás a entender las situaciones, empezás a entender un montón de cosas y a ver realmente cómo funciona el juego, y ese es el momento en donde vos realmente empezás a disfrutar. Por lo menos fue, digamos, eso lo que me pasó a mí. Por eso creo que es, además de la parte del multiplayer, me parece que mecánicamente el juego funciona muy bien y es un juego que tomó, digamos, algo que venía de los juegos clásicos, el típico super juego difícil, pero que le dio una vueltita de tuerca como para no hacerlo injusto y que realmente vos sientas una verdadera recompensa a la hora de matar un simple enemigo, porque ya el hecho de matar un simple enemigo representa un esfuerzo bastante importante. Sí, y creo que eso informó muchos otros juegos también, que hoy en día quizás no lo tenemos tan presente, pero hay varios juegos que trataron de hacer el mismo tipo de multiplayer y todo, y fallaron horriblemente. Pero creo que, como decías, es un nuevo paradigma del multiplayer que me encantaría que se vea más usado, porque me parece que quizás el único juego que lo hizo igual de bien es el Journey, que no tiene nada que ver, y que también es un juego muy original y muy copado para... De hecho, Journey tiene el agregado de que es totalmente anónimo. Vos ni siquiera sabés la otra persona qué es, si es hombre, mujer, chico, no sabés, no tenés absolutamente idea de nada. De hecho, la primera vez que lo jugás, muy probablemente, si tenés poca idea de lo que es el juego, pienses que sea un NPC más. Sí, nosotros porque estábamos informados, obviamente, pero la verdad es que el juego no te lo comunica de ninguna forma evidente hasta el final del juego entero. Pero nada, o sea, tenemos esas cosas como el Journey, que son juegos de experiencia, ¿no? Que quizás fueron lo que derivaron en que eventualmente salga el Firewatch, por ejemplo. Creo que la vuelta del XCOM también es una cosa... o sea, me atrevería a decir esto. Salirse de la norma no siempre es, como decía, reinventar algo. A veces... es traer algo de lo antiguo para el presente. Claro, es traer algo de nuevo y decir cómo hago que funcione hoy. Que supongo que técnicamente es reinventar algo. Pero. No, pero yo no creo que sea reinventar, es revisar y adaptar. Claro. Y nada, es como que. Quizás. La vuelta de estos géneros viejos hace que la gente los combine con las nuevas tecnologías. Y tenemos cosas como, aunque no salió todavía, la idea del No Man's Sky, de que todo es procedural. A pesar de que varios de eso es usado hoy en día en el Elite, que ya salió, el No Man's Sky va a tener toda esta flora y fauna y cosas locas, ¿no? Que son posibles hoy y que técnicamente eran posibles en su momento cuando salió el Rogue, el primer juego del cual salieron todos los roguelikes, ¿no? Pero ahora lo puedes hacer con una capacidad de computación gráfica que hace que se vea lindo en vez de ser un carácter que te dice, esto es un gato. y cosas así. pero nada, es como que no sé, tenemos ejemplos hay, es difícil otro que te tiro a ver qué te parece. Nemesis System de Shadow of Mordor. Sí, Shadow of Mordor es un juego que es loco en que es derivativo como la puta madre, pero le agregó este sistema que nadie más tuvo jamás en la historia de la humanidad y que no había razón para que no existiera, porque era 100% asible hace rato, digamos. Sí. De hecho, programáticamente no es totalmente asible desde hace un rato largo. Sí, de hecho no sé hasta qué punto lo tuvieron que cortar. Me acuerdo que lo habían tenido que reducir. Sí, lo tuvieron que limitar para Play 3 y 360. Pero eso debe ser simplemente por tener tiempo para los gráficos, porque genuinamente no hay mucho que hacer para que eso funcione. No, realmente. Y también es algo que no se volvió a usar todavía, pero que es algo... Yo creo que va a influenciar juegos. El problema es que tengamos en cuenta que Shadow of Mordor salió en 2013, ¿fue? ¿2014? 14, me parece. Bueno, ponele 2014. Sí. Para un juego que lo puede implementar, que empieza su producción, ponele en 2015, necesitas mínimo 3 años. O sea que los primeros exponentes quizás de copias o cosas que toman de eso, uh-huh, los podremos recién empezar a ver en 2018, 2019. Siempre y cuando, por supuesto, que esté incluido. Y algo que vale la pena destacar, yo traigo el Nemesis System por un tema de que me parece que es una herramienta y una mecánica interesante y que caminó, digamos, o que estuvo por fuera de lo que es el estándar de muchos juegos como plantean los enemigos. Hay que tener en cuenta que donde vos lo agregues tiene que tener coherencia y tiene que estar dentro de un contexto, porque no cualquier juego y no cualquier juego open world puede adaptarse a ese tipo de Nemesis System. Sí. La verdad es que creo que un juego que se perdió esa oportunidad fue el Mad Max. Sí, estaba pensando en mientras estaba hablando, estaba pensando qué cagada que no lo metieron en el Mad Max porque hubiera sido perfecto. Sí, el juego realmente, tipo, fue, aunque fue hecho por otro estudio, era de Warner también y tenía muchas cosas en común y podrían haberlo hecho. Sin embargo, me parece que supo ser una buena adaptación de película, que me parece algo bastante original en sí mismo hoy en día. Uh-huh. Y nada, pero bueno, Arkham Asylum con su combate redefinió también cómo otro se juego pelea que en tercera sentó persona. Precedente zarpado. Sí, redefinió cómo funciona en tercera persona para siempre, básicamente, en lo que es melee. Y básicamente ya estaba establecido el Assassin's Creed 2 para ese momento, me parece, y el siguiente Assassin's Creed tuvo que usar el mismo sistema de Batman, porque si no se quedaba atrás. Y, sí. Es heavy eso. Después, me parece que Nintendo últimamente estuvo siendo bastante transgresor en muchas cosas. Qué sé yo. El Amiibo de por sí no me parece súper transgresor, pero algunas de las cosas que permite hacer son interesantes en cada juego, ¿no? Y la forma en la que mezclan cosas de sus distintas franquicias y realizan esos tipos de interacciones me parecen copadas. Tipo, el último Smash es ridícula la cantidad de contenido que tiene, sí, y producción y todo. Y ya el hecho el último, de que para mí, el último eso, Smash es una cátedra de cómo hacer DLC bien. Sí, y cómo hacer bien un juego de trayectoria y de cierto público en particular, porque en vez de salió y está bien, después se balanceó lo que sea, pero no estaba roto y tenía, uh-huh, infinito contenido y estaba, sí, no, increíble, no, todo y estúpida, es grande, zarpado, grande. Pero bueno, un detallito muy chiquitito que ahora me acordé de algo, uh-huh, visual que a mí me impactó mucho porque es un cambio radical. Aviso, voy a tirar spoilers un toque. No sé si vos jugaste la expansión del Witcher 3, todavía no, ¿no? No. Ok, bueno, entonces no puedo decir nada. Pero hay un momento en la expansión del Witcher 3 donde, si querés, me saco los auriculares y hablás y me haces señas. No sea boludo. No lo voy a decir. Pero bueno, digo, hay un momento en la expansión del Witcher 3 donde, por motivo X de la historia, uh-huh, vos, digamos, lo que es el estilo artístico del juego cambia completamente y es totalmente opuesto a lo que venías viendo hasta ahora. O sea, si bien es un estilo muy estilizado y qué sé yo, siempre intenta buscar parecerse a la realidad. Esto es un cambio totalmente distinto y visualmente es otra cosa totalmente diferente. Y la verdad que cuando llegas a ese momento en el juego es como, wow, qué zarpado. Sobre todo por la relación que tiene con todos los eventos que se vienen desenvolviendo dentro de la expansión. Y la verdad que me sorprendió muchísimo eso. Y bueno, digamos, para hacer referencia a cosas visuales, creo que eso también es una muy buena herramienta para transmitir, por ejemplo, la narrativa o para seguir contando una historia. Algo que hoy en día no se utiliza demasiado también, porque es como que todo el mundo asumió que la historia pasa a través de cinemáticas, diálogo y ponele opciones de conversación. Y no es realmente así, porque si vos querés por ahí cambiar la perspectiva de un personaje o querés contar otra cosa desde lo visual y que eso puede influir o no directamente sobre los personajes, uh-huh, podés hacerlo tranquilamente y podés cambiar ya sea la paleta de colores, los tonos, el estilo de arte, etc. Y eso me parece que es una herramienta muy poco utilizada y estaría bueno que más juegos pudieran hacer pudieran explotar eso, porque de hecho al ser un medio audiovisual me parece que es una de las cualidades preferenciales y me parecería ideales para poder transmitir ese tipo de cosas. Bien. Estoy tratando de pensar otro juego. Me parece que el Dragon's Dogma supo agarrar la movida de Demon's Souls y darle un lindo twist con todo lo de los peons. Sí. Decir básicamente, ¿sabes qué? No lo vamos a poder hacer igual, así que vamos a hacer algo nuestro con esto. Y hicieron algo interesante. Le añadió esa especie de multiplayer asincrónico loco, sí, que tiene un poco de la innovación que decía Nintendo de el Street Pass y cosas así, ¿no? De agarro contenido de lo que los otros están jugando y eso incide en mi partida, en el sentido de que una persona que peleó contra un monstruo con mi personaje, después mi personaje vuelve y me dice cómo derrotar a ese monstruo. Me pareció muy original. Sí. Poder levelear personajes de otros y hacer un montón de cosas. Después, me parece que hasta cierto punto los Company of Heroes redefinieron lo que es los juegos de estrategia en tiempo real. No sé si jugaste vos alguno de ellos, pero jugué muy poco el primero. Pero bueno, básicamente es un juego que se basa mucho más en el manejo de las tropas que en la producción. Y es 100% estrategia pura y dura de combate, ¿no? Y obviamente que no es para todos y no es necesariamente el nuevo estándar del género, pero sí es una forma de abordar el combate que no había sido hecho nunca, me parece. Medio que salió del Dawn of War, creo que se llama Dawn of War, el de Warhammer. Sí. Pero adaptado a lo que es la historia de la Guerra Mundial y todo eso, es como que trajo consigo mecánicas mucho más basadas en tácticas reales. Y me parece que esa forma de modelar el combate está hecha de manera magistral y muy copada. Y como que no lo vi en muchos otros lados, que digamos. Quizás análogo a cómo el Total War hace lo mismo con la otra parte de la guerra, que es el manejo de tus territorios y todo eso, ¿no? Sí, bueno, pasa que por ahí es como que tenés ejemplares que lo hacen mejor. Uh-huh. Tenés juegos que tienen herramientas mucho más profundas para lo que es toda la parte de manejo de civilizaciones, etcétera, como tranquilamente es el Civilization. Pero sí, bueno, o sea, para juegos que por ahí unen lo que es estrategia, digamos, a un nivel más básico como manejo de unidades y demás, con algo un poco más de alto nivel, sí, los Total War pueden ser un híbrido, digamos, intermedio que funciona de forma particularmente buena. Después, qué sé yo, tenés el Kerbal Space Program, que te enseña Rocket Science. Uh-huh. Básicamente. Y el otro día estaba escuchando, en varios de los podcasts hicieron la misma comparación, ¿no? Pero creo que particularmente en Idle Weekend, Daniel Riendo hablaba de el hecho de que le molestaba que gastar tiempo en The Witness no le enseñaba nada para su vida. Sí, lo escuché. Mientras que por ahí jugás al Kerbal Space Program y después de un rato es como, estoy aprendiendo Orbital Mechanics, ¿no? Es como, esto que es un juego que me está entreteniendo, además me está enseñando algo sobre cómo funciona el puto universo. Y claro, eso está copadísimo a nivel interacción con el humano y a nivel, no sé, potencial de el juego como herramienta de educación, ¿no? Sí, The Witness solo te enseña a saber jugar The Witness. Sí, eso es lo que decían básicamente todos. Pero nada, me parece que por lo que decíamos al principio, tenemos muchísimos exponentes del lado indie. Difícil encasillar algunos, pero pasa que lo que tienen los indies es que justamente tienen la mayor cantidad de libertad, tanto creativa como la posibilidad de tirarse un piletazo a la hora de hacer cosas novedosas, que hoy en día la industria grande no se lo, entre comillas, no se lo puede permitir. Sí. Y creo que justamente también viene por ahí parte de la innovación y parte de por qué muchos de los juegos que nombramos son juegos indios, son cosas que no están atadas a los grandes publishers, como por ejemplo el Witcher 3, que si bien no es, entre comillas, indie, es algo que está totalmente fuera de cualquiera de los grandes publishers, pero que sin embargo tiene cosas y momentos interesantes y plantea cosas copadas. Uh-huh. Así que bueno, eso. Sí, y bueno, no sé si tengo mucho más así ejemplos copados que dar. Quizás yendo más atrás haya más cosas, pero como decía la premisa, tratamos de apegarnos a lo que hay ahora. Si buscas un poco para atrás, siempre hay como un juego que origina todo lo que ves hoy. Por supuesto. Todo lo que es The Witness, lo que es el Talos Principle y cosas así, vienen tanto del, obviamente, del Myst, del año del ojete, como del Portal, que fue el revival de puzzles en primera persona. Llamamos puzzles, claro. Después reaparecieron las aventuras gráficas, no únicamente por Tim Schafer, pero en gran parte, diría. Y bueno, yo creo que hoy en día Double Fine es el único estudio de tamaño mediano que cada juego que hace es original en sí mismo, creo yo. O sea, me parece que todos los juegos que tienen, todos los estudios que tienen un tamaño similar recaen un poco en los estereotipos y estos chabones flashean para cualquier lado y no les importa una mierda. Y eso en general hace que sus productos no sean los más estables o los más rendidores económicamente, pero son todos originales, creo yo. Y después tenés estudios como y publishers como Paradox, ¿no? Que tienen un montón de juegos que son agarrar cosas que ya existen y llevarlas a extremos de nerdismo absoluto, de tipo, no sé, es para el hobbyista pleno, digamos. Es bastante interesante. O cosas totalmente disparadas para el otro lado, uh-huh, como puede ser, por ejemplo, Magica. Sí. Que no tiene nada que ver con nada y es genial también. Creo en su propio mérito. Creo que el 2 fue publicado por Devolver, que iba a dar como ejemplo de publisher de indies, que está haciendo, está publicando muchos juegos muy originales. Publicó varios de los juegos de Lay Studio, los de Xenoclash, sí, que fueron siempre bastante flasheros en sí mismos, porque agarra mucho de la cultura chilena, son chilenos los tipos, sí, pero en vez de recaer como la mayoría hace en las cosas globalizadas, ¿no? Sí, toma mucho de la cultura propia chilena, sí. Tienen mucho de ellos mismos. De hecho, uno de los últimos juegos que habían hecho, el Abyss Odyssey, creo. El Abyss Odyssey es todo sobre folclore chileno, que no conozco nada, pero se veía muy interesante. Y nada, juegos como esos, juegos como el Magica 2, como decía, y después el Nuclear Throne y otros más, el Luftstrausers y otras cosas más, todos fueron publicados por Devolver Digital, que es hoy en día uno de esos que buscan cosas originales para endorsear, digamos. Y quizás también un poco la parte de publishing de juegos de Adult Swim podría ser, que hizo cosas como el Westerado y otros juegos más que en este momento no me salen, pero estaban bastante interesantes. Pero bueno, nada, creo que esos son un montón de juegos que rompen más o menos el molde, que lo miran de afuera y lo deforman un poquito, como decía, o que los tratan de encontrar una vuelta de tuerca. Obviamente nos olvidamos de varios, seguro. Díganos ustedes cuáles opinan en los medios que ya hemos dicho para contactarnos, el mail, Facebook, todo eso. Y vamos a cerrar el capítulo con nuestras recomendaciones de la semana, como siempre, yendo a la última parte del capítulo, que es el Special Move. Y acá en el Special Move voy a recomendar dos cosas, a pesar de que tengo una. ¿Vos vas a recomendar una? Sí. Tal vez. Bien, recomienda una tranquilo y yo mientras anoto la otra aquí. Muy bien, perfecto. Bueno, voy a recomendar un artículo de Giant Bomb donde... Uh-huh. Y esto también tiene que ver un poco con la idea que vengo así medio como pergeneando desde hace un tiempo de querer hablar sobre un tópico en particular. Vamos a ver cómo la condiciono y la armo, cosa de poder charlarlo un rato acá en el podcast y que salga mínimamente coherente y entendible. Pero uh-huh. básicamente el artículo este trata sobre lo que es el laburo y cómo es la situación laboral dentro de la industria de videojuegos. Siempre hablando, por supuesto, de Norteamérica. Sí. Porque es, digamos, uno de los tres mercados más grandes y donde uno puede sacar más o menos un poco la referencia. Es interesante y triste a la vez ver los números que tira el artículo. Y es más triste que interesante saber, por lo que plantea el artículo, que estos números se mantienen a lo largo del tiempo desde hace ya casi unos 15 años. Bien. Y realmente la situación es, no diría calamitosa, pero sí diría muy triste y en algunos casos alarmante. Les voy a tirar solamente un breve ejemplo. Un trabajador promedio en la industria de los videojuegos tiene más o menos 2.7 empleos cada 5 años. 48% de la gente desempleada está más de un año buscando trabajo. Y la tasa de despidos desde el 2014 es el doble que la tasa nacional. No sé cuál es la tasa nacional de Estados Unidos, pero imagínense ponerle un 5%. La mitad de la de los juegos. Claro. Imagínense una tasa de despidos del 5% anual. Bueno, en los juegos es el doble, el 10%. 62% de los trabajadores todavía hacen crunch. Crunch es una sí. entre comillas, metodología de trabajo. En realidad es un método de tortura para sí. los desarrolladores. Sí. Que significa que vos te tenés que quedar la mayor cantidad de horas posibles haciendo tu laburo porque tenés una fecha fijada en piedra, usualmente, que tiene que salir como sea en esa fecha. El juego, la aplicación o lo que mongo sea. Eso es indistinto de, digamos, de la industria de videojuegos. Eso también aplica a todo lo que es software. Sí. Y 17% de los trabajadores, 17% de los empleados trabajan más de 70 horas a la semana. Lo cual es un número interesante. Pero bueno, esos son algunos de los datos que tira. Y de hecho, la nota sigue y habla sobre la repercusión y demás. Y todo, digamos, lo que conlleva toda esta situación. Y digamos, qué puede hacer o qué puede intentar hacer cada uno desde su lado. Es una nota larga, cabe aclarar que por supuesto está en inglés, pero para la gente que lo pueda leer, lo recomendaría porque es una nota que abre la cabeza y abre los ojos ante una realidad que muchos creo desconocen. Y justamente parte de mi idea es en un par de capítulos del podcast hablar puntualmente de lo que es el crunch y de qué pasa con la gente que hace crunch, cómo le afecta tanto a la gente como a los productos usualmente. Así que bueno, péguense una leída y nos veremos próximamente cuando charlemos de eso un poco más en profundidad. Bien, yo por mi parte tengo dos recomendaciones espaciales, por no decir especiales. La primera es Ascension, que es una serie que está disponible en Netflix de 6 capítulos que termina con un cliffhanger que te deja ultra manija y no sé si va a seguir alguna vez en la vida, me parece que no, pero dicho eso, me pareció muy buena. Es sobre una misión espacial que se lanza en los 60s para llegar a Próxima Centauri y la movida es que van a llegar los nietos de los astronautas originales, entonces es una especie de ciudad que vuela. La idea es como preservar a la especie si se desata la guerra nuclear con Rusia y se muere todo el planeta. Entonces la historia transcurre en el año 51 del viaje, en el cual están llegando al punto de no retorno y la pregunta es si volvemos o no volvemos. Y es bastante copado porque es justo ahí hay de golpe un asesinato después de 50 años ahí, básicamente. Y es como se desata una serie de eventos locos. Y mientras hay un paralelismo con los el hijo del que hizo el proyecto en primer lugar, que está en la Tierra viviendo tranquilo y cosas pasan. Hay un twist resarpado ya en el segundo capítulo, siendo 6 capítulos. Es como que en el segundo ya se va toda la mierda y decís, aguante todo. Y después sigue habiendo un par de twists más y termina bastante what the fuck. Me gustó. Tengan en cuenta el caveat de termina super manija porque... super cliffhangerosa zarpado. Hay que saber que ese es el caso y vivir con ello. Pero creo que es una experiencia que vale la pena. Dicho eso, tenemos además una cosa que no pusimos en las noticias, así que dije, vamos a recomendarla y listo. Que es que salió por separado el módulo de combate del Elite Dangerous, que antes se llamaba Close Quarters Combat y ahora se llama Arena, porque Quake 3, como decía Seba Diegues, cuando me lo contaba el otro día. Y básicamente la movida es un módulo en el cual vos te subís a una nave y te cagás a tiros en un ambiente mucho más sin consecuencias que el juego normal. Está a la venta por separado a $7.50 en Steam. Y si siempre quisiste ver qué onda el Elite pero no te animabas al juego completo, quizás es una buena forma de probarlo y ver qué onda. A ver si te gusta o no, y el combate es divertido, a pesar de que obviamente siendo más simulador no es fácil de agarrar y salir andando, ¿no? Uh-huh. Así que nada, para aquellos que no saben si quieren dar vueltas por la galaxia, pero sí quieren un poco de piu piu, ahí tienen Elite Tiritos Dangerous espaciales. Arena. Maxi, contale a la gente cómo nos puede seguir y qué encontrar en esos lugares. Pueden entrar a iTunes, el servicio de la manzanilla, para escribir Spreadshot News y buscarnos, de forma tal que si le dan al botón de suscribir dentro de este servicio de repositorio de podcast, todos los martes a las 0:30 horas tendrán automáticamente el capítulo correspondiente a esa semana descargado en su dispositivo manzanátil de preferencia. Caso contrario, pueden pasar por el feed de nuestra página en spreadshotnews.com/podcast, copiarse ese link y poner en su distribuidor de RSS favorito o en cualquier tipo de reproductor de MP3 / todo ese tipo de cosas que no sea dispositivo manzanátil per se. La tercera opción es iVoox en ivcortaoox.com. Ponen también de vuelta a Spreadshot News todo junto sin espacios y también les aparecerá ahí mismo el feed de nuestro podcast donde podrán escuchar semana a semana cada uno de nuestros capítulos. En lo que concierne a Videomagia de esta semana en youtube.com/SpreadshotNewsTV, que ese es nuestro sitio de YouTube oficial. Estará la parte número 26 del XCOM Enemy Within. Ya ha pasado la muerte totalmente deshonrosa y diríamos que quizás estúpida de Hugo Boss. Estamos intentando reponernos como podemos. Y nos enfrentamos así de cara a la muerte y le decimos andate a la mierda y la muerte nos patea el culo. Entonces así cabe que destacar que estamos acercándonos al final y que tendríamos que empezar a grabar el 2 pronto. Exactamente, eso es bien cierto. Así que bien, dicho todo eso, tenemos un último ítem que es la regla de Guybrush en @GuybrushRule, donde nosotros recomendamos todos los juegos que estén por debajo de los $20 solamente en PC. Y si quieren participar de la regla de Guybrush, simplemente nos tienen que mandar un correo electrónico a contact@spreadshotnews.com y decirnos que quieren participar de esparcir la alegría por ahí. Nosotros les cedemos las credenciales, les explicamos brevemente cómo es la metodología de posteo y ustedes ya son libres de postear cuanta oferta encuentra en tirada por ahí. Bien, perfecto. Eso ha sido todo por el día de hoy en Spreadshot News Podcast y nos despedimos hasta la próxima yéndonos a jugar jueguitos, jugar al básquet, grabar el archivo de audio y pasárselo a Maxi y otras actividades de ese estilo que hacemos todos los días sábados después de grabar y eventualmente juntarnos a tomar unas birritas y comer con Guillo y Pau y el señor Mariano Acuña y el señor Checho, que no lo conoce la gente, pero Checho, que lo conoce otra gente. Y nada, vamos a pasarla bien y aguante todo, sábado y...